Hola, hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Juan Ignacio, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos por dónde andás? Y yo ahora ando un poco lejos, ando por Centroamérica, por la parte norte de Sudamérica, en realidad. ¿Estás viendo modelos de dolarización, seguro? Pues claramente sí, claramente sí. Estoy viendo cómo funciona todo por acá. Y no funciona muy bien. No sé por qué pensaron que esto era una buena idea, pero bueno. No empecemos a meter palos en la rueda. Esperamos que asuma el futuro presidente, que ya está listo para asumir, dijo. Hay que dejarlo gobernar. Hay que dejarlo gobernar aunque no haya asumido. Totalmente, obvio. Así funciona la democracia. Pero tal cual, tal cual. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucas? Hoy vamos a hablar, en realidad, de lo que un poco lo que pasó y lo que va a pasar este domingo en Ecuador. Porque este domingo, como quizás algunos recuerden, o quizás no, este domingo 20 de agosto, el pueblo ecuatoriano asistirá a las urnas para escoger a un nuevo presidente, a una nueva Asamblea Nacional, y van a votar además dos plebiscitos sobre petróleo y minería. Tranqui. Que podría, digamos, toda esta cita electoral podría significar un giro, un cambio de rumbo en Ecuador, y quizás, no me quiero adelantar porque todavía falta mucho, y de hecho todo parece indicar que se va a extender la cosa, podría significar un cambio de signo político en Ecuador y un eventual giro a la izquierda o a centroizquierda, o como le quieran llamar a ese espectro político. Bien. Pero antes que nada, hagamos un pequeño repaso de lo que vino pasando. Recordemos que hace unas semanas hablamos aquí en la Tierra sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a presidente, que fue asesinado a destino sicariato después de haber recibido amenazas de narcotraficantes. Aparentemente había sido a manos de presuntos sicarios colombianos, y este asesinato se volvió el rostro más reconocible de una ola de asesinatos políticos que se fueron dando en los últimos meses en Ecuador, y que lamentablemente, quiero decir, este lunes hubo un nuevo asesinato político en Ecuador. Se trata de Pedro Briones. Este hombre no era candidato presidencial, pero era un dirigente del Partido Revolución Ciudadana, este partido político referenciado en el expresidente progresista Rafael Correa, que fue asesinado en la provincia de Esmeraldas por una herida de bala. Y algunos analistas creen que este escenario podría favorecer a último momento a aquellos candidatos que prometen mano dura contra el crimen organizado. Pero ya vamos a ver eso, ya vamos a ver qué dicen las encuestas de acá al domingo. Briones se desempeñaba como dirigente, como decíamos, del partido de Correa en la provincia de Esmeralda. Fue asesinado en el parque de la parroquia San Mateo, donde fue abordado por dos personas que se movilizaban en una moto y le habían disparado dos veces, según informaron los medios locales. Casi de inmediato el dirigente fue llevado al hospital general Delfina Torres, donde los médicos confirmaron que presentaba dos impactos de proyectil en la parte izquierda del cuello, pero que cuando había llegado ya no tenía signos vitales. Hasta el momento todavía no hay detenidos por el caso, pero se suma otro hecho de violencia y muerte rodando la política en Ecuador, algo que claramente no podemos decir que fue un delito común, ya que no hubo ningún tipo de robo. O sea, esto fue claramente un asesinato, esto fue algo que tenían el objetivo de matar a Briones, y suma más a la incertidumbre y la violencia que hay en el país, ¿no? Correa, justamente el expresidente, que recordemos está exiliado en Bélgica, fue uno de los primeros que se manifestó a través de la red social X, esto lo que antes era Twitter, digamos, sí. Respecto al crimen de su compañero. Dijo: asesinaron a otro compañero nuestro en Esmeraldas, ya basta, escribió Correa, y que, como decíamos, esto se suma a lo que pasó el 9 de agosto cuando mataron a Villavicencio, el candidato presidencial conocido por su trabajo periodístico y de investigaciones contra actos de corrupción en distintos gobiernos de distinto color político. Y es que además recordemos que Villavicencio, que también era ex miembro de la Asamblea Nacional y un ex asambleísta nacional del Ecuador, aparecía segundo en intención de voto, según algunas encuestas, con tan solo el 13,2% de los votos, o sea, lo que nos habla de una fuerte fragmentación política, sí, en el Ecuador, y se presentaba y aparecía por detrás de la candidata, la única candidata mujer de estas elecciones, y la cual las encuestas, que ya después la vamos a profundizar un poquito más, dan como favorita, con primera intención de voto, con el 26,6% de la intención, Luisa González. Ajá. González escribió también, si se refirió a este trágico hecho. Recordemos que Luisa González también es del Partido Revolución Ciudadana, es del espacio correísta. Escribió: Ecuador vive su época más sangrienta, y culpó de la situación actual al gobierno de Guillermo Lasso y a un Estado tomado por las mafias. Recordemos, Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, ya saliente, que no va a buscar su reelección y que prácticamente no tendrá un alfil del oficialismo que lo represente, con lo cual ya el cambio de signo político es prácticamente inminente. Lasso, un hombre del mundo de las finanzas, un conocido banquero ecuatoriano que intentó profundizar el camino de las políticas neoliberales que impulsara en su momento Guillermo de Lenín Moreno, pero que a través de, o sea, mejor dicho, luego de los malos resultados que sacó su gestión, más la violencia y muchas acusaciones de corrupción y también de vínculos con el propio narcotráfico, bueno, su gobierno no llegó a buen puerto. Recordemos que Lasso, dato que no es menor, tenía mandato hasta el 2025. Sí. Que esto está terminando bastante antes. Pero analicemos un poco, te propongo, Juan Ignacio, que analicemos un poco, más allá de la elección en sí, ajá, ¿en qué situación se encuentra hoy Ecuador? Porque no se puede despegar la elección presidencial, la cuestión política, de la cuestión general del país. Estamos diciendo que mataron a un candidato presidencial, que están matando dirigentes políticos, que hay un nivel de violencia y de inseguridad muy grande. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, lo cierto es que Ecuador es un país que está asfixiado completamente por el crimen organizado, que tiene un Estado realmente ausente, digamos, en retirada. El gobierno de Lasso no supo, no quiso, no pudo, no se sabe, pero en concreto no tiene el control del territorio, ni tampoco tiene, o sea, en lo legal sí, pero en la práctica cotidiana no tiene tampoco ni el control de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Ah, la realidad es que sí, es un problema. A ver, por un lado hay que decir dos cosas. Se nota que no tiene la autoridad política, porque han sido varias las expresiones de las Fuerzas de Seguridad y de Fuerzas Armadas que han dado a entender que no reconocen el Lasso a una autoridad legítima, pero al mismo tiempo también, ¿es cierto?, tampoco han dado señales golpistas, señales diciendo, bueno, ahora tomamos el poder o derrocamos al gobierno. No, tampoco, o sea, hay que contar las dos cosas. Pero bueno, que hay una crisis institucional muy grande es claro en el Ecuador. Mientras tanto, mientras el Estado está en completa retirada, las bandas que trafican drogas tienen cada vez una influencia más significativa en la política, en la economía y en la sociedad. A ver, actualmente la crisis, ¿no?, que vive Ecuador en materia de seguridad y de violencia es la peor de su historia, y su origen es multicausal, como casi siempre que se habla de inseguridad, pero bueno, acá en un caso con la injerencia del crimen organizado, ¿no? Y la realidad es que en esta crisis de seguridad y violencia, el gobierno liberal de Lasso ha sido completamente incapaz de abordarla. De hecho, tras 3 años de gestión, decretó varias veces el llamado estado de excepción, un estado, o sea, una cuestión legal donde se ha permitido el despliegue del ejército en las calles, se impuso toques de queda y se suspendieron temporariamente los derechos individuales constitucionales. Y así todo, la verdad es que de poco nada ha servido. O sea, más que frenar momentáneamente, en lapsos cortos de tiempo, la vida ciudadana, la vida social, de la sociedad civil, más que eso, no ha logrado, porque no ha podido detener el avance del narcotráfico de estas bandas, que siguen operando con total impunidad en el Ecuador. En cual el país está en una guerra constante por el enfrentamiento entre los cárteles de la droga, que se disputan el control de las calles, literalmente de calles, como también así de los puertos de Ecuador. Ajá. A ver, este es un tema fundamental para entender el tema de las calles y de los puertos. ¿Por qué? Porque hablamos de logística, hablamos de infraestructura. Ecuador pasó de ser una nación de tránsito de la droga a ser un centro donde se almacena, se procesa y se distribuye la droga de América Latina hacia Estados Unidos y Europa. O sea, no es solamente un lugar que tienen de paso, ya es un lugar que forma parte de la logística internacional del narcotráfico. Ajá. Por eso los enfrentamientos son tan cruentos, porque no solamente la cuestión de ilegalidad, de expansión de sustancias ilícitas y nocivas para la salud, sino que hay un control territorial de calles y de puertos, y por eso decimos que evidentemente el Estado no ha tenido, el Estado, mejor dicho, a través de los gobiernos liberales que se han sucedido desde el 2017 para ahora, no ha tenido el control real de sus fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas, porque como dijimos ya una vez en una edición previa de Aquí en la Tierra, el narcotráfico no puede existir si no tiene cierto grado de convivencia justamente con el Estado, con sectores del Estado, con sectores de la política, con sectores de la policía, con sectores de las Fuerzas Armadas. O sea, es sencillo, si no hay cierto tipo de penetración de estas bandas, no sobrevive, porque así está demostrado ya por la historia, por diversas investigaciones. Claro. Actualmente, Colombia, país limítrofe de Ecuador, es el mayor productor de cocaína del mundo. Esto ya hace unas cuantas décadas, esto no ha cambiado. Esto según datos de la ONU, de las Naciones Unidas. Uh-huh. Ahora, un tercio del total del mayor productor de cocaína del mundo llega a Ecuador y desde ahí es distribuido a Estados Unidos y Europa. Ajá. O sea, hablando de un tercio, una porción significativa. A ver, un dato que te tiro para evidenciar el crecimiento del narcotráfico en Ecuador es la cantidad de droga decomisada y el habitual descubrimiento de laboratorios. O sea, ese es un dato que sirve porque refleja una porción, no la totalidad, pero una porción del tamaño de esta industria ilícita en el país. Claro. Actualmente Ecuador es el tercer país del mundo en decomiso de cocaína. Tercero, después de Estados Unidos y de Colombia. O sea, un montón. Es un número de lo descomunal, esto según el Informe Mundial de Drogas de la ONU del 2022. Mira, un par de datos que te va mostrando el crecimiento de esto. La Policía Antinarcóticos de Ecuador en 2019 incautó 79 toneladas de droga. 79 toneladas. En 2020, 128 toneladas. En el 21, poco menos de 190. Mm. En el 22, más de 201 toneladas de droga. Quiero que la gente se imagine el tamaño de esto. Porque hablando ya de más de 200 toneladas, es algo que quizás a una persona común que no está habituada a grandes cargas, a saber lo que son los barcos cargueros, capaz uno no sé, se le cuesta imaginar, pero estamos hablando de la distribución chica en bolsito, no, estamos hablando de cargamentos que pueden ocupar un barco. Claro. O sea, es una locura. Tan solo en lo que fueron los primeros 4 meses del 2023, o sea, de enero a abril, se decomisaron en Ecuador más de 64 toneladas. Todavía no tenemos los datos de lo que fue de abril hasta la actualidad. Pero igual es un número considerable, considerable. Ahora bien, lo llamativo es que hace unos 6 años aproximadamente, Ecuador era un país pacífico, era un país seguro. De hecho, figuraba en los rankings entre los más seguros de América del Sur, entre los más, estaba en el tope. Ahora, hacemos un salto en el tiempo. Si vos ves lo que eran los índices en el 2022, el índice de muertes violentas cerró con el récord histórico de 25,5 cada 100.000 habitantes, lo que lo ubicó como uno de los países más violentos del continente, incluso por encima de México, con todo el problema que tiene México de los cárteles de droga, las mafias del tráfico de personas, con todo eso, así todo. Hoy Ecuador es más peligroso que México, hablando en ¿cómo se llama? En estadística, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó de ser un país seguro, pacífico, hace tan solo 6 años, a encabezar los rankings en la región? A ver, además de esto, para entenderlo, un dato no menor, y que hace un poco de relación a lo que me preguntabas al principio, un dato que, le pese a quien le pese, se ha demostrado cierto, Algo que suma a esta situación preocupante es la economía dolarizada de Ecuador. Para los que no sepan, tienen por qué saberlo, Ecuador dolarizó su economía en enero del 2000. Abandonó su moneda nacional, y adoptó el dólar norteamericano, el dólar de Estados Unidos. Esto lo hizo después de una fatal crisis financiera, bancaria, básicamente sí, crisis económica. La oleada de crisis al finales de los 90 que se vio en toda la zona. Sí, totalmente, totalmente. Fue una crisis que desbarató completamente la economía ecuatoriana, y fue una forma, correcta o incorrecta, podemos después juzgarlo, para salir de ese embrollo financiero. Sin embargo, más allá de que algunos van a decir, no, bueno, pero Ecuador hoy tiene una inflación anual del 3%, una estabilidad, no sé qué, está bien. Pero lo que pasó en Ecuador también fue que al dolarizarse la economía, explotó el índice de la canasta básica, o sea, explotaron los precios, una hiperinflación, sí, como un desfasaje de los precios, y el salario básico está muy por debajo en Ecuador, muy por debajo de la canasta básica. Entonces, sí, cobro en dólares todo lo que vos quieras, pero en Ecuador, después de dolarizar, todo el país, o mejor dicho, la inmensa mayoría del país que vive del fruto de su trabajo, fue mucho más pobre de lo que era antes de dolarizar. Sí. Fue un efecto inmediato que se mantiene hasta hoy. Hasta hoy, los sueldos en Ecuador, el salario básico ecuatoriano, está entre 20 y 30% por debajo de la canasta básica. Sí, o sea, sí. Y a todo esto, permitime, Lucas, agregarle que cuando vos dolarizás también los costos en dólares se te van para arriba. No es que vas a tener los mismos. El costo de vida en dólares pasa a ser alto, pasa a ser un país caro en dólares. Exactamente, exactamente. Y ahora algunos me dirán, bueno, más allá del descalabro que significó para los bolsillos de las personas la dolarización, ¿qué tiene que ver con el narcotráfico? Bueno, porque la dolarización facilita el lavado de dinero. Facilita el lavado de dinero. ¿Cómo es esto? Y con esto, ¿cómo? ¿Cómo es esto? A ver, el tema es que los grupos criminales que pueden expandir su influencia por fuera de sus fronteras, o sea, con los que tienen ya a escala internacional, como los cárteles narcotraficantes, sí, buscan países con la moneda del dólar para esconder más fácil el volumen de su negocio. Ah, mira. O sea, es una cuestión, porque es mucho más fácil mentir en dólares que mentir en una moneda que depende o que tiene este juego bimonetario con el dólar, que dice, bueno, tantos soles o tanto lo que sea valen tantos dólares. Cuando vos lo pasás en dólares, sí, estos grupos criminales lo esconden con mucha mayor facilidad, y por eso buscan economías dolarizadas y esconden sus fortunas en los paraísos fiscales, donde nadie les pregunta de dónde sacaban la guita. Claro. Está todo conectado. Entonces, ojo con esto, porque el nivel de penetración de los cárteles está directamente vinculado a la dolarización ecuatoriana. Mira. Pero además, hay que sumarle, justamente, como decíamos hace un rato, la ausencia del Estado, que curiosamente coincide el cambio de modelo estatal con el aumento del narcotráfico en Ecuador. Se pasó de la socialdemocracia de Rafael Correa, que aumentó la participación estatal en la economía, esto fue del 2007 al 2017, a lo que fue ya el neoliberalismo duro de Lenín Moreno, que, sí, recordemos, por quien no sabe, había asumido el gobierno en nombre del partido de Correa, tipo, supuestamente por el oficialismo, y una vez en el poder cambió completamente el curso y se volvió oposición, y bueno, fue un desastre, que se mantuvo del 2017 al 2021. Que, uh-huh, además, recordemos, Lenín Moreno volvió a llevar al Fondo Monetario Internacional a su país, organismo que, a cambio de un préstamo de 6.500 millones de dólares, obligó al mandatario a subir el IVA, a subir impuestos y recortar el gasto público. Entregadísimo, igual, digo, porque le dieron poco y entregó bastante. Totalmente, sí, entregadísimo. Bien, para cerrar ya en estos últimos minutos que me queda, una pequeña reflexión es que este domingo el pueblo ecuatoriano va a las urnas. ¿Tiene una chance de ponerle freno a esta situación o de formar un cambio de ciclo? Está complicado, porque este miércoles se difundieron dos nuevas encuestas que siguen mostrando a Luisa González, la candidata correísta a la presidencia, como la favorita, y de hecho como la favorita con distancia, con distancia de lo siguiente, como que es bastante favorita. Sin embargo, Estas encuestas le dan el 24 y 24,9% respectivamente, cercano al 26% que había hasta hace un mes. Sin embargo, aún si fuese 26, 24, 25 o 30, sí, no le alcanza para la presidencia, porque en Ecuador, para ser electo presidente, tenés que o sacar más de la mitad de los votos, o sea, más del 50%, o, como en Argentina, más del 40% y 10% de diferencia del segundo. Claro. Entonces, todo se perfila a que habrá una segunda vuelta electoral en Ecuador, a menos que pase algo este domingo. Puede suceder, que la primera vez que haya algún tipo de sorpresa, pero al menos pica en punta el deseo de muchos ecuatorianos de volver a un modelo donde el Estado vuelva a intervenir en la economía, donde se asegure el control de la calle, se asegure el control de las fuerzas de seguridad y policiales, donde se pueda poner un fin a estas bandas mafiosas que han tomado el control del Estado y de la sociedad y de la economía en el Ecuador. Y así todo, esperemos que este deseo de seguridad y de justicia no desemboque en propuesta de extrema derecha, como la del candidato Jean Topic, que promete mano dura y un estilo a lo Bukele de cárceles masivas y estado de excepción. Como sea, el próximo jueves posiblemente tengamos los resultados y les informaremos. Que así sea. Lucas, muchas gracias por este nuevo informe. Te mando un abrazo gigante. Hasta luego.